no puedo de ti olvidarme. Me acuerdo y mi corazón late, quisiera abrazarte. Te amo, te extraño, no puedo vivir sin tu amor, no puedo vivir sin tu amor. Nuestro amor.